claro, hace tiempo que no hablo con él. Y digo, bueno, ¿cómo actualizo yo información respecto a la divulgación de la ciencia, de las investigaciones, si no lo llamo? Así que agarré y lo llamé. ¿Estás ahí, Nicolás Olsevicki? Hola, Quique Pessoa, ¿cómo te va tanto tiempo? Pero qué maravilla. Bueno, no sé cómo me va, pero sé que a vos no te fue muy bien. A mí no me fue muy bien, está bien, es cierto, sí. O por lo menos no me fue muy bien en un principio, sí. Y después las cosas un poco se acomodaron, pero ¿qué sabes vos, Quique? No, sé que eras investigador del CONICET y no lo sos más. Bueno, en realidad yo estaba así, estaba haciendo... Ah, la última vez que hablamos por teléfono yo era un simple licenciado, ¿verdad? Sí, ¿y ahora? Y ahora soy un doctor, Pessoa. ¡Mamma mía! ¿Y me cómo... tenés que tratar de otra manera? No, por supuesto, mi estimado doctor. Pero, ¿cómo se define ese título? ¿Doctor en qué? Y yo soy ahora doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ajá. Para llegar a terminar mi doctorado, tuve una beca del CONICET, sí, okay. Que dura 5 años, y básicamente el CONICET lo que hace es financiar tus primeros 5 años como investigador joven. Eso es. Que es lo que uno hace en su doctorado, ¿no? O sea, es la primera instancia en la que uno lleva a cabo una investigación propia. Sí. Que es muy difícil de llevar a cabo si no hay algún organismo que te lo esté financiando, claro. Porque el tiempo, investigar es trabajar, y el tiempo de investigación es tiempo que de alguna manera sí. Se tiene que rendir. O sea que no es que te rajaron, sino que terminaste con ese periodo. Bueno, vamos por partes. O sea, yo terminé, efectivamente, sí. Terminé la beca doctoral, sí. Me doctoré, sí. Y me había postulado a mitad del año pasado para una beca postdoctoral. Eso es. La beca postdoctoral es... como su nombre lo indica, lo que uno hace inmediatamente después de hacer el doctorado. Sí, ok. ¿Qué ocurre? En Argentina lo que pasó durante... básicamente en los años kirchneristas hubo una fuerte expansión de la cantidad de becas doctorales. Uh-huh. ¿Sí? Muchas becas doctorales. Sí. Y la idea, según el proyecto que el propio... ministro en ese momento, actual secretario de Ciencia y Técnica, firmó, era que fuera aumentando también la cantidad de investigadores del CONICET los años. Eso es. Investigadores, okay. Imagínate como, no sé, vos tenés un contrato de 5 años en el Estado y de repente es pasar a planta. Correcto. Sí, claro. Bueno, sí. Lo que ocurrió es que, esto está saliendo en todos lados, hubo un tremendo embudo. Se achicaron muchísimo los ingresos a carrera. Lógico. Y ahora se achicaron muchísimo también los ingresos a postdoc. Ajá. Entonces, imagínate que lo que está pasando es que vos tenés una cantidad enorme de doctores sí, jóvenes, sí, como yo, sí. Que aspiran a una beca postdoctoral y no sale. Pero digamos, a ver, desde afuera te lo digo, ¿no es lógico que esto suceda con el quilombo económico que tenemos? Depende cómo pienses, qué es lo que pienses que tiene que hacer un país periférico como el nuestro. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué proyecto de país esté detrás de tu de tu orientación política? Correcto. En general hay una fuerte idea instalada de que la ciencia es un lujo que un país pobre no se puede permitir. Exactamente, pero me niego a ese pensamiento. ¿Cómo? Que me niego a ese pensamiento. Exactamente. Y de hecho no sos el único que se niega. Todos los que participamos en el sistema científico nos negamos. Sí. Y es algo que ya Husey vio muy bien. O sea, Husey dijo en algún momento que hay que pensarlo exactamente al revés. La ciencia no es un lujo de país rico, sino es una necesidad de país pobre. Claro. Un país pobre que quiere salir de su pobreza tiene que invertir en ciencia. Claro, claro. Y yo esto lo pienso por lo menos de dos lados. Sí, que, o sea, uno, si querés, para convencer al más pragmático, es el lado material. ¿Cómo sería eso? Y es producir cosas que tengan valor agregado y que puedas vender más caras. Listo, o sea, no es lo listo, mismo, sí. ¿Me entendés? No es lo mismo vender granos que vender satélites al exterior. Entendí, sí. Para eso necesitas investigación y estudio. Exactamente, necesitas investigación básica y investigación aplicada. Eso es, ok. O sea, okay. No necesitas solamente, las cosas no se logran solamente invirtiendo en el INTA para que haga cosas aplicadas. Claro, hay ahora, muchas investigaciones básicas sí. que llevan aplicaciones. Esto que explicás y lo que decía José también... es una verdad de apuño, es una verdad monolítica, pero sin embargo, ese costado medio derechoso que tenemos es el que suele pensar, pero estos son unos vagos de mierda que vayan a laburar. Sí, sí, y es un discurso que además sí. Está recuperándose, rehabilitándose. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Y sí. con mucho apoyo oficial, porque ese es claro, el problema. Cuando claro. vos tenés al propio gobierno alentando ese discurso, el discurso sí. de que el científico es... O sea, los científicos laburan 12 sí. horas por día, sí, sí, 13 okay. horas por día, okay. Sábados y domingos. Vos vas a un laboratorio en el Leluar un domingo a las 8 de la mañana y encontrás pibes haciendo sus trabajos porque claro. tienen que estar. Sí, okay. O sea, pero bueno, cuando se rehabilite ese discurso, pasa a ser muy difícil hacer ciencia en Argentina, sí. porque realmente es un trabajo muy sacrificado, muy mal pago, con muy poco reconocimiento. Entonces, en definitiva, uno piensa, bueno, ¿para qué sigo haciendo ciencia? Acá. Claro, claro. Y lo que está pasando es que nos vamos. O sea, está lleno de pibes sí. De 30 años que se están yendo. ¿Y sabes en dónde los aceptan, Quique? No los aceptan en... el Congo belga, los aceptan en las mejores universidades de Alemania, sí. en las mejores universidades de Estados Unidos, uh-huh. en las mejores universidades de Inglaterra. ¿Y eso está ocurriendo en este momento? ¿Hay un éxodo grande? Sí, sí, sí, sí. Te hables con quien hables del sistema, que participe del sistema científico, te va a decir que está pasando... Claramente eso con la camada de los 30, o sea, de los que tenemos 30 que nos acabamos de doctorar. Sí. Y también se está viendo otra cosa, que es primero menos deseo de seguir la carrera científica en los más jóvenes. Ahora, otra cosa. En esos países donde aceptan los melones argentinos, ¿saben que aquí tenemos una preparación y un estudio de excelencia? ¿O simplemente dicen, bueno, estos son doctores que vengan? No, es que el prestigio que tenemos los investigadores argentinos en el mundo es increíble. Esto, o sea, esto te pregunto, sí. Realmente sí. es increíble y tiene que ver con cosas objetivas. O sea, vos agarrás el currículum de un investigador, de un doctor argentino, y te diría en cualquier disciplina, sí. y vas a ver que tiene una cantidad de publicaciones de excelencia que sobrepasa, por ejemplo, a un investigador francés, a las de un investigador británico de la misma edad. Es realmente impresionante el nivel. Y lo saben, o sea, vos te presentás una beca, ven tu currículum, ven que tenés, no sé, 6-7 artículos académicos publicados en revistas de impacto, en revistas internacionales, en otros idiomas. No hay mucha vuelta, o sea, sos mano de obra recontracalificada en la que ellos no invirtieron un peso, que lo único que tienen que hacer es darte 1.000 euros por mes y decirte, bueno, vos me vas a enriquecer a mí. Y lo hacen, loco, y lo hacen mucho. Qué loco. O sea que todavía tiene vigencia ese viejo discurso, bueno, se forman acá en profundidad, inclusive hasta en universidades gratuitas, se lo paga la gente en general, lo paga el país y después esos tipos se van. ¿Es cierto sí. esto? Funciona totalmente, pero el tema es que nadie, o por lo menos casi nadie que yo conozca, se va porque quiere. Ese es el núcleo de la cuestión. Sí, no conozco a nadie que haya, ningún científico que haya decidido irse del país. Porque se le canta, muchos deciden de repente, bueno, me voy a hacer un postdoctorado afuera para volver a Argentina y trabajar desde Argentina. Eso sí lo hacen muchos. Sí. Pero decir me voy del país para no volver porque no se puede hacer ciencia en mi país es algo que te juro que nadie hace voluntariamente. Claro, claro, claro. Es decir, el mismo sistema y el mismo país los echa. Sí, o sea, el mismo país que está invirtiendo 15 años en tu formación de excelencia, gratuita, etcétera, sí. cuando llega el momento de aprovecharse como mano de obra hipercalificada, hipervalorada, te manda a Alemania, que te aprovecha, te manda a Estados Unidos, claro, que te aprovecha, te claro, manda a Francia, que te aprovecha. O sea, sí, es una ridiculez absoluta. Claro. Encima, para esos países venís a ser como una especie de mano de obra barata calificada. Totalmente. Claro. Totalmente. O claro, sea, no invirtieron, sí, en tu formación. Sí. Y te agarran en tu mejor momento. Claro. Porque es tu mejor momento, el momento en el que tenés 30 años, todo para dar, ya sos un investigador formado. Vas a prestigiar a cualquier universidad del mundo. Los tipos claramente dicen, sí, sí, vení con nosotros, nosotros te acogemos. Sí. Publicás poniendo su nombre. Si de repente patentás algo porque tuviste suerte de encontrar algo patentable, patentás con su nombre. Sí, sí. Y es la verdad que es una, sí, ridiculez. Y una, hasta te diría, pero es una estupidez. O sea que, mi estimado doctor Olsevicki, usted debería estar más abocado, más que a la divulgación científica, a divulgar cierto respeto por la ciencia. Y me parece que es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, por lo menos en esta columna, sí, desde hace ya no sé cuántos años, pero ya varios, sí, de alguna manera se trata de cuando uno cuenta ciencia, yo siempre digo que es una excusa. Ajá, o sea, yo te cuento, okay, podemos hablar de, no sé, de la risa o de la monogamia, sí, o de lo que sea, pero en realidad de lo que estamos hablando es de cómo funciona la ciencia y por qué tenemos que valorarla. Ahí está. Y siempre estamos dándole vueltas a eso. Sí. Sí, sí, sí. Es la mejor manera que tenemos de entender el mundo en el que caímos de casualidad. ¿Cómo vamos a no valorarla? Sí. Ahora, vos sabés que no sé por qué me surge hacer una comparación de esto que te dije, que por ahí es un sentimiento popular, de que los que hacen ciencia o los que investigan están al pedo, no laburan y ganan buenos sueldos, por ejemplo. Y pero lo comparaba con un prejuicio como el machismo, ¿no? Tan arraigado, tan profundamente arraigado, que cuesta mucho dar vuelta a esa situación. No sé cómo vamos a hacer. No, sí, va a costar muchísimo, pero además, sobre todo, ¿sabes qué es lo grave de esto? Que se había empezado a revertir. O sea, el prejuicio anticientífico, sí, se había empezado a revertir. Sí. Y de hecho eso hay estadísticas y gráficos espectaculares que te muestran cómo cambia la valoración del trabajo científico en los últimos 15 años. Ajá. Y es una curva ascendente hasta la asunción de Macri. O y sea que a descender. Sin eufemismos, el kirchnerismo defendió la investigación y la ciencia. Sin dudas, con muchos errores, que hay que marcarlos para que no se repitan, pero sin dudas el kirchnerismo tuvo una política científica, sí, que con sus errores fue expansiva. Eso es. Y lo pienso en relación con el machismo, es como si yo ahora dijera, o sea, después de todos estos años de evolución y de progreso, sí, y de deconstrucción, sí, y qué, sí, sé yo, mañana viniera un gobierno que dijera, bueno, no, las mujeres no pueden ocupar cargos públicos porque son más estúpidas. Sí, sí. Y basta de votar. Las mujeres no votan más. Exactamente. ¿Cómo van a votar? Claro. Pero te juro, sí, o sea, sí, no es exagerado, es así. No, entiendo. Es equivalente a eso, el retroceso en términos del campo científico. Sí. Ahora, no te pido una receta, pero ¿se te ocurre algún camino de salida o esto tiene que ver con unas políticas generales y no con algo particular de la ciencia? No, a mí se me ocurre, sí, se me ocurre una salida que es sin este gobierno. Ajá. Yo hace un tiempito escribí una columna en la que decía esto, decía, o sea, nosotros ahora estamos en un barco. Digo, los científicos estamos en un barco conducido por un timonel que desprecia a la propia gente que, claro, que tripula en este barco, sí, sí, sí, a la propia gente que tripula, y por lo tanto no tiene ningún problema en chocarlo contra un iceberg. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y cambiar el timonel. No hay vuelta, porque con este modelo de país, pues, en este modelo de país, realmente la ciencia no importa. O sea, no entra dentro, sí, del modelo de desarrollo. Entiendo. Doctor Olsevicki, me quedo con lo suyo y me quedo con lo de Hussein, ¿no? Me quedo pensando en esta situación de la ciencia respecto de países pobres, dependientes y colonizados como el nuestro. Quédese con eso, bueno, que es muy, muy importante. Che, bueno, te llamo en unos días y ahí sí, bueno, ya charlamos de lo que vos quieras, porque en esta primera charla me interesó, bueno, en principio saber de tu doctorado, saber de tu situación y ver si te tengo que mandar, aunque sea un cajón de manzanas, qué sé yo. Sí. Por ahora vamos tirando, así que cuando vas a Córdoba me lleno de chivito como para hibernar. Bueno, dale, te mando un abrazo. Un abrazo. Lo escuchaste al doctor Nicolás Olsevicki aquí en El Desconcierto.